La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Mientras Pedro respira, yo les saludo y les doy la bienvenida a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedro? Te digo que yo nunca más hago radio en estas condiciones, Fernando. Opa, opa, opa, opa. Nunca más voy a permitir hacer un programa en estas condiciones, teniendo que correr unos minutos, un minuto, unos segundos antes de arrancar este programa. ¿Me escuchás agitado? Sí, hoy pasó, me diste pie para contar algo que pasó, de paso respirar, algo que pasó hoy en la transmisión de los juicios junto a Pablo Giacobbe. Dos cosas pasaron maravillosas. En el medio de esa transmisión, que era algo mucho más importante que las dos boludeces que voy a contar, que es el alegato de la fiscal Gabriela Sosti. La primera es, hay... Arranca a las 10 de la mañana, termina a las 14:30. Hay solo un corte en el medio, a las 12 más o menos en punto. Puede ser que se me haya ocurrido justo bajar a hacer no sé qué cosa a otro sector de la radio en el momento del cuarto intermedio. Y de repente cuando volví y estaba en la sala Cachito Fuchman abajo, escuché que ya era una voz no de mujer, que era el presidente del tribunal, y me vine corriendo para poner en imagen a Pablo Giacobbe, que ya estaba hablando en off. Y cuando vine, me puse la imagen de Pablo, puse mi imagen, todo agitado, sin poder emitir palabra. Nada, una boludez. Yo dije que era una boludez. Pero o sea, sentiste lo que yo sentí. Pero te di tiempo para... Está difícil hacer radio o TV en estas condiciones. Es complicado, ¿no? Sí, esto de tener el estudio portable por la no presencialidad o por la poca presencialidad que hay en el estudio hace que el estudio sea desarmable, ¿no? Que vayan los elementos de aquí para allá. En realidad, el auricular que fuiste a buscar y que estaba en la sala Cachito Fuchman lo usó nuestra querida Victoria Torres, compañera allí en el aire de la M750, que vino a grabar lo que serán las futuras artísticas institucionales de este programa, de esta radio. Y nada, grabamos allí porque aquí hacía muchísimo calor, como ahora, más o menos. Bueno, ya se me pasó entonces la indignación. Si me decís que tiene una justificación y que además... Que lo usó Vicky, ese auricular que tenemos. Bien, está bien. Estamos en condiciones de seguir adelante con este programa. Le mandamos un abrazo grande. ¿A quién? A Victoria Torres. Ah, bien. Pensé que a los auriculares. ¿A quién? Claro, a la respiración agitada. Bueno, vamos a estrenar una sección hoy. Estrenamos sección. Ah, no sabes el miedo que me da que me digas eso. No tiene nombre. Bien. Sección. Sección no, sin nombre. No sé si porque no tiene nombre lo que vamos a hacer o porque no tiene nombre todavía. Ustedes lo dirán después. Y vamos a estar sosteniendo dos charlas, ¿no? Vamos a estar sosteniendo dos charlas justamente. Una es en el marco del día de mañana, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia de Género. Uh-huh. Y el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana, de MUMALA, sacó su informe anual de de femicidios, lesbicidios y trans travesticidios, ese informe nacional que por supuesto arroja datos realmente tremendos, ¿no? Así que en un rato estaremos profundizando un poco más con una de las integrantes de Mumala. Allá vamos. Y después vamos a estar charlando con el lonco Mauro Millán a propósito de lo que ha sido un nuevo muerto, un nuevo asesinado en el marco del conflicto por las tierras y por la cultura que se da en la Patagonia Argentina con el pueblo mapuche. Esta vez Elías Garay resultó asesinado. Comienzan a conocerse los primeros relatos acerca de su historia, de quién era. Y bueno, vamos a charlar con el lonco, que además estuvo visitando y pudo filmar y también poner la imagen y voz a Gonzalo, el otro integrante de la Lof Kenkemtreu, que está allí herido con dos balazos y por suerte recuperándose ahora en el hospital de Bariloche. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, muchas veces aquí en la radio hablamos con gente de Mujeres de la Matria Latinoamericana, conocidos como Mumala. Hablamos, siempre de estos casos tremendos de femicidios, de travesticidios, y realmente el laburo que hacen desde el Observatorio de Género es súper, súper imprescindible, ¿no? Sí. Por ahí espero que no caiga mal la comparación, ¿no? Pero son como la Correpi de género, digamos, ¿no? Porque se han constituido en una referencia a la hora de tener cifras, de tener idea de la dimensión de la problemática de la que estamos hablando cuando hablamos de femicidio o de diferentes tipos de violencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y esto de poder bajar en números lo que está sucediendo todos los días aquí en Argentina es súper importante y es súper tremendo a la vez, ¿no? Bueno, como decíamos, en el marco... Preguntémosle a Victoria Aguirre igual que le pareció que dijéramos que Mumala es la Correpi, o podríamos decir al revés, ¿no? También, que Correpi es la Mumala de violencia institucional o represión estatal. Bueno, la recibimos entonces, ya que estamos a Victoria Aguirre de Mumala. Bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias a ambos por el espacio, y la verdad que es un honor que nos comparen con, o que nos pongan al mismo posición de la Correpi, porque bueno, lo hacemos con mucho criterio al observatorio, es un observatorio federal, y la verdad que cuidamos mucho los datos, lo hacemos con mucha seriedad y con el compromiso de muchas compañeras y compañeros que nos ponemos a la tarea, ¿no?, de recabar esos datos que son dolorosos, que muchas veces son difíciles de encontrar, pero bueno, la idea es que podamos visibilizar esto que viene sucediendo y plantear, ¿no?, lo que un poco como lo hace la Correpi, un poco plantear las políticas que nos faltan, y lo que necesitamos que el Estado actúe, ¿no?, que garantice. Totalmente, totalmente, sin dudas. Bueno, y este informe nacional, este registro nacional que sacaron, es un día antes del Día Internacional de la Lucha contra la Eliminación de la Violencia de Género. Lejos, muy lejos de que eso suceda, ¿no? Digo, estamos en un contexto tremendo y los datos arrojan eso. La verdad es que muy lejos, es más, lamento tener que comunicar que cerramos cerramos las estadísticas ayer por una cuestión de poder tener hoy datos más concretos y reales o actualizados, por decirlo de una forma. Y hoy ocurrió un femicidio en Santiago del Estero y hace unas horas un femicidio en Chaco. Entonces la verdad es que es muy difícil, digamos, pensar que estamos cerca de erradicar la violencia cuando estos son los datos que todo el tiempo están llegando a nuestros teléfonos, ¿no? Lamentablemente, hoy cada 38 horas muere una mujer o una feminidad disidente en Argentina por femicidio. Y a partir de las políticas públicas, las políticas que se están manejando en este último tiempo, ¿hubo algún cambio? Digo, ¿se vio que haya cambiado algo? ¿La situación sigue igual o incrementándose? En realidad lo que vemos es que todavía falta articulación, digamos, entre provincias, nación y municipios, ¿no? Como que están pensados los planes, están pensadas las ejecuciones, pero todavía hay mucha burocracia en ese acceso a la justicia, ¿no? Que es lo que reclamamos constantemente. ¿Qué sucede con esas denuncias? ¿Dónde van a parar? ¿Cuál es el abordaje que realmente se le hace? ¿Cuál es el seguimiento, no? Para que esa persona que denuncia violencia tenga herramientas para salir de esas violencias. Entonces, tenemos un país muy grande, federal, con muchas desigualdades estructurales, no solamente a nivel económico, sino a nivel de institucionalidad. Entonces, necesitamos que el Estado nacional realmente pueda equiparar este acceso, ¿no? A derechos, a justicia, a vivir libres de violencia. La verdad es que se ha hecho poco realmente en estos últimos años. También hemos sido atravesados por una pandemia, como el resto, ¿no? Eso también lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero la realidad es que quienes estamos en la lucha diaria y cotidiana de los derechos de las mujeres y de la no violencia no discriminación, ningún tipo de violencia hacia la mujer y hacia la comunidad disidente, venimos hace mucho tiempo reclamando esto, ¿no? Entonces, no es únicamente la excusa de la pandemia, necesitamos realmente que hoy por hoy poder contar con políticas mucho más efectivas y eficaces que las que hasta ahora nos han planteado. Estamos hablando de 298 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en lo que va de el 1 de enero al 22 de noviembre, según el registro que hicieron desde Mumalá. Y hay un dato interesante que tiene que ver con que más de la mitad de los femicidios fueron parejas o exparejas. Esto ya lo sabíamos y además se hizo un trabajo muy fuerte para a lo largo de muchos años para poder romper con esto de las violencias que se ejercen hacia dentro de la casa, no son problema nuestro, ¿no? Eso se hizo un trabajo muy grande para que se pueda empezar a romper esa parte, pero a la vez las fuerzas de seguridad, cuando una víctima va a denunciar, suelen quedarse con esa vieja premisa, ¿no? Es... Y me sumo ahí con algo, Pedro, porque a mí me impactó un dato en particular, que es que el 67% ocurrieron físicamente en las viviendas de la víctima o en las viviendas compartidas. Es tremendo, ¿no? Porque lo que nos dicen todo el tiempo es que la calle es el lugar peligroso para todos y para todas. Y para las mujeres, abrumadoramente más peligroso estar en casa. Exactamente, es más, fíjense que los femicidios es el crimen que no descendió con la pandemia. Claro. O sea, durante la pandemia ocurrieron la misma cantidad de femicidios, es más, tenemos femicidios e intentos de femicidios que duplican, en algunos meses han duplicado los casos. Uh-huh. Entonces, claramente, y es más, si haces un número más cerrado de de los niveles de conocido femicida, digamos, del vínculo de conocido femicida, donde vamos a incluir pareja expareja, familiar directo, familiar indirecto, conocido, estamos hablando de un 91%, ¿no? Yo lo pienso siempre de esa forma y me da escalofrío. Sí, claro. En mi entorno, el 91% de mi entorno podría ser, ¿no? Potencialmente, o yo podría estar potencialmente en ser una víctima de femicidio, sí, ¿no? Entonces, esto es lo que te atraviesa cuando empezás a leer los datos de forma mucho más fina, mucho más cerrada. Por eso es importante trabajar en la prevención, en las alertas tempranas, en la escucha. Es re importante esto que mencionabas, o sea, las fuerzas de seguridad, que también son parte de nuestro registro de femicidas, digamos, ¿no? En un 13% de los femicidios fueron a fuerzas a manos de la fuerza de seguridad. Entonces, estos son los datos que impactan, estos son los datos que preocupan, porque ¿dónde está esta perspectiva, esta mirada con perspectiva de género que el Plan Nacional de Acción contra las Violencias nos dice que lo vamos a tener, ¿no? Estas reuniones ministeriales con Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Género y Diversidad, ¿dónde está finalmente el resultado de estas mesas? Y bueno, sumo a esto que decías, la importancia de remarcar, ¿no? Que en los casos de femicidio en manos de las fuerzas de seguridad, que por supuesto son un montón y es tremendo tener que remarcar esto constantemente, son realizados con las armas reglamentarias y a la vez se supone que son quienes deberían cuidar, proteger a las víctimas, ¿no? Las fuerzas de seguridad que desestiman una denuncia o que cometen en muchísimos casos los femicidios, los mismos integrantes. Los femicidios, los abusos. Tenemos todavía situaciones donde las personas van a, las mujeres o las personas de la comunidad disidente van a denunciar y le dicen, no te veo moretón. Claro. O sea, todavía tenemos ese relato, ¿no? Como que todavía está metido hacia adentro y es con lo que hay que romper, ¿no? Y no es únicamente con la Micaela. Uh-huh. Es con la Micaela, es con la educación sexual integral, es con la ley del cupo laboral trans, es empezando a abrir los espacios al género y a la diversidad, porque son ellas, digamos, somos nosotras también quienes estamos en el territorio, quienes vamos a poder poner esa mirada, pero no desde lo que estudiamos, sino desde lo que percibimos y lo que vivimos cotidianamente. Uh-huh. Estaba pensando, porque cada vez que abordamos el tema me sobrevuela una pregunta que nunca termino de animarme a hacer y quiero animarme a hacer ahora. Y el no animarse, ya verás, tiene que ver más que nada con no alentar fantasmas que quizás no sean, pero muchas veces se ha dicho en este último tiempo que así como cuando hay avances, conquistas sociales, económicas, los poderosos buscan alguna manera de revertir esa derrota, con los avances que el movimiento de mujeres o que encabeza el movimiento de mujeres han llevado adelante en los últimos años, hay una reacción que se traduce en más violencia y en más femicidios. ¿Hay alguna manera de establecer esto o es simplemente un mito o una forma de análisis fácil que simplifica? Yo creo que en realidad lo que nos permite ese análisis, está muy buena tu pregunta, celebro que te animes a hacerla, porque es algo que también justamente es una de las preguntas que siempre nos termina saliendo, ¿no? en esto. Yo creo que ocurren dos cosas. Uno es que hoy identificamos la violencia de forma mucho más rápida que de la forma que identificábamos antes, ¿no? Claro. Antes era violencia, pero no la llamábamos violencia. Claro. ¿No? Entonces ahora conceptualizamos lo que ya sucedía. Eso es una cosa. En las estadísticas que nosotras venimos llevando en estos últimos 6 años, la realidad es que el número se sostiene. No hay un incremento. Estamos hablando de estos últimos 6 años donde justamente el colectivo de mujeres y géneros y diversidad ha hecho estragos, ¿no? Entonces, lo que sí creo reconocer y en algún punto comparto es que este empoderamiento genera esta reacción violenta. Pero no quiere decir que se genera la reacción violenta que antes no estaba. Esa reacción violenta siempre estuvo. Claro, claro. Lo que pasa es que antes no se la visibilizaba. O posiblemente antes, como no tenía un freno o una mirada distinta de decir, no, pará, así no, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando no tenía cuando la persona que era violentada no se reconocía como una persona violentada, no pasaba nada. Cuando se empezó a reconocer como una persona violentada, ahí es cuando posiblemente la violencia se ejerce de otra forma, pero la violencia siempre estuvo. Sería algo así como, no hay más violencia, la vemos más. Exactamente. Ahí va. Exactamente. O sea, hoy le pusimos nombre. Le pusimos nombre, las tipificamos, les dimos modalidades, ¿no? Entonces, hoy tenemos un abanico de situaciones de violencia que en realidad son constantes y son frecuentes, porque en realidad nos pasa como a nivel de sociedad, no únicamente. Específicamente, nosotros hablamos de la violencia de género, pero a nivel de la sociedad nos atraviesa la violencia constantemente, ¿no? Entonces, ahí lo que logramos, digamos, con los movimientos feministas fue poder poner un foco distinto, ¿no? Esta luz violeta sobre estas violencias y poder individualizar cuáles son únicamente tendientes al género, ¿no? Separar un poco esas violencias distintas que nos vulneran de una manera distinta al resto de las violencias. Estamos hablando con Victoria Aguirre de Mumalá, hablando puntualmente, ¿no?, del Registro Nacional de Femicidios, Lesbicidios y Transtravesticidios. Hablábamos al comienzo, Victoria, de la importancia del laburo que hacen desde Mumalá con este registro y constantemente con los casos que se van dando lamentablemente todos los días. Y en este registro ustedes trabajan en parte a partir del trabajo de los medios, ¿no? Seguramente se encontrarán constantemente con medios tradicionales tratando estos temas de una forma realmente tremenda, ¿no? Revictimizando, discriminando también y hablando de las víctimas como si fueran culpables, ¿no? Digo, esto constantemente se lo deben encontrar y es tremendo que en este momento tengamos que hablar del rol de los medios. Es que justamente esto es lo que te decía al principio, es una tarea muy exhaustiva porque no nos podemos guiar por los titulares, porque los titulares son muy tendenciosos según donde ocurra. Tenemos una romantización de algunos aspectos de la violencia que no tienen, es un sinsentido, ¿no? Esto de con un ataque de celos, viste, la descuartizó, y entonces es como una romantización de ese hecho violento o ese hecho macabro en algunos puntos que todavía falta romper, ¿no? Y esto de los medios y la perspectiva de género es muy difícil. Muchas veces nos pasa que quien está abordando el tema no tiene tampoco la mirada. Y tampoco la pretende tener, ¿no? Porque en esto yo quiero ser como muy clara. O sea, no nacimos feministas, ¿no? No nacimos con la perspectiva de género. Yo tengo 41 años y me crié en una casa con las mismas reglas que se crió el resto de la sociedad. Entonces, yo me deconstruyo diariamente. Porque no crean que esto es fácil. Entonces, yo realmente celebro y valoro y aplaudo a los medios, a los periodistas, a las periodistas que se animan a desandar esos caminos y a empezar a hacer otros donde Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos justamente que la sociedad entera se sensibilice de la situación, independientemente de que te haya tocado de cerca o no. Entonces el rol de los medios es muy importante, porque los medios generan, educan, ¿no? Y generan contenido. Entonces es necesario que ese contenido que se replique sea con perspectiva de género. Victoria, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y los abrazo enormemente, y mañana nos vemos en la marcha y en la lucha por todas las que ya no están con nosotras. Un abrazo muy grande. Ella fue Victoria Aguirre, de Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá. Podemos decir, Fer, que bueno, a partir de esto que fuimos contando junto con Victoria, que fue contando ella en realidad, que es tremendo, o sea, en este contexto de malas noticias en la temática, podemos hablar de una pequeña buena noticia, ¿no? Que es que avanzó el jury político por el caso de Lucía Pérez. Uh-huh. Recordamos la joven marplatense que fue asesinada, y que hubo un juicio realmente vergonzoso. Bochornoso, sí. Que terminó ahora en la suspensión de los jueces y en que va a haber un nuevo juicio, ¿no? Sí, exactamente. El juicio fue revocado por casación, ese primer juicio, y ahora, bueno, avanzó el jury político a los dos jueces que quedaban en funciones, ¿no? A Gómez Urso y a Pablo Viñas, porque Aldo Carnevale consiguió la jubilación, así que pudo zafar de eso, pero bueno, los jueces ahora fueron suspendidos y el jury avanza después de varios años, ¿no? Digo, es tremendo cómo funciona la justicia lentamente en estos casos. La retaguardia. Un inventario de resistencias. ¿Conoces este tema? Me suena. El tema de Catupecu Machu. No, bueno, no es el tema de Catupecu Machu. Es una el de Catupecu Machu, que lo repopularizó. Es una versión de este tema grabado en el año 1986 por una banda que se llamaba Metrópoli. Arrancamos una nueva sección que no tiene nombre todavía. Un parate musical entre palo y palo. En este lugar, peleando con el corazón. No me estoy llevando muy bien con la plataforma Spotify, ¿no? Es como que abrís buscando encontrar nuevas cosas y es lo mismo que cualquier otra cosa. Si no buscas algo preciso, lo que encontrás es lo que la industria quiere darte, ¿no? Te digo que tiene una lógica de creación de mixes, vamos a decir, mixes muy interesantes, Lo mismo, más de lo mismo, pero una mezcla interesante de diferentes artistas que suma bastante. ¿A ella la reconoces? No es tan conocida. Algunos la conocerán por haber sido una de las cantantes que levantó su voz en la pelea por la ley de la música. Es Isabel de Sebastián, es la nieta del poeta Rafael Alberti. Era la cantante de Metrópoli, una banda que nació en los 80 con partecitas de los que después serían otras bandas destacadas de los 80. Andaba por allí en el mismo grupete Diego Frenkel, que después estaría en Clap y en La Portuaria. Estaba por allí Richard Coleman, que grabó el primer disco de Metrópoli, que se llamaba Cemento de Contacto. Y encontré en Spotify, por eso traje Spotify, que hay una remasterización de este disco que tenía un sonido muy particular con batería electrónica. con un sonido muy de los 80 y una guitarra hermosa detrás de otra, de la mano de Ulises Butrón, que murió hace algunos años, que hace nada, el capitalismo hace que su obra más conocida sea haber puesto la voz de las canciones de Tango Feroz, o interpretarlas, digamos, aunque creas que era Fernán Mirar, era Ulises Butrón el que estaba allí. Pero por ejemplo grabó Privé con Spinetta, grabó Ey con Fito Páez, grabó un disco con Miguel Mateo, Saltaba un Sentimiento. En este disco vamos a escuchar un tema enterito, que es un tema que cuando todavía no se pensaba a las mujeres en el poder, escribió Isabel de Sebastián a propósito de la esposa de Ronald Reagan, que en aquel momento era el presidente de los Estados Unidos, un capo y un actor de películas, un actor de segunda, un mal actor de películas exitosas rodadas en el lejano oeste, digamos, esa temática western, que terminó como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y su esposa se llamaba Nancy. Isabel escribió este bellísimo, pero bellísimo tema que se llama Los ojos de Nancy. Parte de la Baby Squid, también Isabel de Sebastián, junto a Vivi Tellas y a Fabiana Cantilo, entre otras, actuaban en los intermedios de Serú Girán y de Los Redonditos de Ricota. Cantallas hoy, desde su vida en Estados Unidos. ¿Y qué onda? ¿Y qué onda ese jazz? ¿Qué onda cantando jazz? ya tendríamos que tener un programa de 2 horas para eso, ¿eh? Búsquenlo, para eso tienen las plataformas. Podemos hacer, por ejemplo, tipo, quizás esté en Jazz en la lectora de vinilo. Quizás. Invitamos a que... Le podemos pedir al profe Correa, a Alejandro Correa, que meta algo de Isabel de Sebastián en Jazz en la lectora de vinilo, que no es un programa de jazz, todos lo sabemos. No importa, pero es como invitar a, si se quedan con ganas, invitar a escuchar el programa, aunque el profe Correa después haga otra cosa. Es verdad. Nos desligamos completamente, pero invitamos a escuchar su programa. Muy bien resuelto, realmente. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas? Sí, sí, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me mucho terrorismo en los títulos de los diarios y en los programas especiales de televisión, hablando de los problemas entre quienes se asumen mapuches desde hoy, desde ayer, desde hace 20 años, desde hace 50 años, qué importa, y los terratenientes, ¿no? Mucho terrorismo por aquí y por allá, pero los muertos están siempre del otro lado. Muy terroristas no serán, porque si no, los muertos estarían de otro lado. Elías Garay es un nuevo nombre que no deberíamos empezar a escuchar, pero vamos a empezar a escuchar como se nos metió el de Rafael Nahuel, como se nos metió el de Santiago Maldonado. Vamos a recibir para charlar sobre cómo sigue la cuestión allí en la Cuesta del Ternero y por supuesto la problemática en general con el lonco Mauro Millán. Mauro, bienvenido al aire de La Retaguardia, aquí Fernando Tevele para charlar contigo. ¿Cómo estás? Mari, ¿cómo estás? Bueno, si fueron, son días muy difíciles. Pero que, bueno, hay que tratar de sobrellevar de la mejor manera esta situación que estamos viviendo. Uh-huh. con el asesinato del Penny Yen, del hermano Elías Garay, ahora acompañando a Gonzalo Cabrera, herido de bala, por suerte está recuperándose. Uh-huh. Me encuentro en Bariloche ahora justamente por esta situación. Claro. Porque tememos por la vida de él. Uh-huh. Nos parece una situación muy grave, porque estamos ni más ni menos que vinculando a la policía de Río Negro a este asesinato que hubo. ¿Por omisión o por complicidad? Eso sí. Eso lo tendría que determinar prontamente la justicia, pero evidentemente no se está avanzando prácticamente en nada. Claro. Para quien pudiera pensar que, pero ¿por qué piensan que está en peligro Gonzalo, si está hospitalizado? Bueno, Gonzalo es el testigo esencial de esta causa que va a investigar el asesinato de Elías Garay, porque estaba ahí, porque los vio a los tipos, y ¿por qué no iban a pensar en que está en peligro si Lautaro González Curruinca, que bajó a Rafa Nahuel y por lo tanto es el testigo fundamental también de su asesinato, está escapado porque la justicia lo busca porque lo tiene procesado, digamos, como si él fuera responsable de algo, ¿no? Sí, sí, y que no quedó. Mañana se cumple un año más, sí, del asesinato de Rafael Nahuel. Uh-huh. Casi que coincide, casi que trágicamente las fechas se juntan, trágicamente para el pueblo mapuche. Entonces, estamos con esa angustia de cuidar, de preservar la vida de Gonzalo. Se había presentado un habeas corpus para que las fuerzas que vigilen la integridad física de Gonzalo sean fuerzas federales, pero la justicia rechazó ese pedido y sigue la custodia por parte de la mismísima policía. ¿Por qué tenemos esta angustia? Porque antes de que se produjera el asesinato, ¿sí?, de algo que se vino a inaugurar en la Patagonia, que yo pensé que iba a demorar, no fui ingenuo en pensar que no iba a llegar, pero pensé que iba a demorar, que es la metodología del sicariato, ¿sí? Lo hacen con muchos pueblos indígenas, principalmente en Colombia, y ahora lo empezaron a practicar acá. Previo a eso, sobrevoló 10 minutos antes, un dron de la policía, haciendo una prospección del lugar, claramente. Y hay testigos que vieron que uno de estos asesinos, un par de días previo a lo que sucedió, se lo vio conversando con el retén del COER. Se identificaron autos. Y la gran pregunta, ¿cómo ingresaron a un predio que está militarmente custodiado por fuerzas de seguridad del COER especial y por la policía? Nosotros estuvimos 55 días de acampe humanitario y no pudimos ingresar al territorio donde está la comunidad hasta el día de hoy sitiada. ¿Y cómo ingresaron dos personas con armas largas? Y el trágico desarrollo de que terminan fusilando a Elías Garay y hiriendo a Gonzalo. No, son muchas preguntas que, claro, la respuesta lo debería dar la mismísima justicia. Pero ¿qué estamos? ¿Cuál es el escenario que se está configurando? Es un escenario de juzgamiento mediático, porque vemos que tanto la gobernadora, el intendente del Bolsón, están haciendo un juzgamiento mediáticamente con sus declaraciones. Perversamente están hablando de la teoría del enfrentamiento interno de la comunidad. ¡Qué perversidad, por favor! ¡Qué grado de perversidad! No respetan ni siquiera el mínimo dolor, ni un mínimo de empatía con las familias que están llorando y con un pueblo que también está llorando a su muerto. Ni un mínimo de empatía. Da mucha bronca y mucha congoja haber visto cómo retiraban el cuerpo de un joven que soñó que podía tener otra vida, no una vida de marginalidad, ¿sí?, de exclusión. Pensó que podía volver a vivir como vivieron sus antepasados. Y de alguna manera ahí se plasmó lo difícil que hoy es ser mapuche, porque no es un capricho. Ser mapuche es porque tenemos un origen. La identidad impuesta no es identidad. Entonces, una democracia que lleva más de casi 4 décadas tendría que tener la elasticidad para cobijar a los pueblos que estuvieron antes que el Estado argentino, pero está pasando todo lo contrario, y eso es muy peligroso, no solo para el pueblo mapuche o para los pueblos indígenas, es peligroso para la sociedad entera. Podría decirse que algo que venía pasando en Chile, no tanto en Argentina, no porque no había persecución, sino porque no había, digamos, tantos encarcelamientos y asesinatos, ahora se pasó la cordillera y hay ya una sistematicidad en la persecución y en el asesinato. Y sí, si tracemos un paralelismo histórico, la pacificación de la Araucanía tuvo su correlato acá también con la conquista del desierto. El Plan Cóndor estuvo en Chile y estuvo en Argentina. Y hoy esta persecución hacia el pueblo mapuche, ¿sí?, en Chile, que es un pueblo, creo que es una de las sociedades que más represión tuvo, hasta casi entrado los años que los años más cercanos a nuestra época, y que hace 2 años atrás hubo un estallido social. ¿Y qué bandera levantó la sociedad chilena para reivindicar ese estallido? Fue la bandera mapuche. La vimos desde Arica hacia el sur, desde el norte a sur. Y no es solamente un trapo. Creo que la sociedad chilena también se manifestó argumentando su libertad justamente con un símbolo que representa a un pueblo que viene luchando hace tanto tiempo. Bueno, de hecho, en la conformación de la nueva constitución hay mapuches encabezando esa reforma. Sí, sin embargo siguen militarizando el territorio, ¿no? Hay ejércitos están y acá en plena democracia hay una persecución, asesinatos, se parecen, ¿no? Si trazamos ese trágico paralelismo. Estamos charlando con el lonco Mauro Millán, él está en Bariloche allí visitando a Gonzalo, al herido, y también tratando de cuidar que no haya ningún atentado contra él. Aquí mi compañero Pedro Ramírez Sotero quiere también hacerte una pregunta. Mauro, tomo esto que decías sobre el tema de cómo los medios criminalizan, cómo los medios hablan del terrorismo mapuche, ¿no? Digo, y eso suma no solamente a que las fuerzas de seguridad y los estados tengan estas políticas totalmente anti-mapuches, sino que además hace que un gran sector de las sociedades crean en esta hipótesis del terrorismo mapuche, ¿no? Digo, eso es algo que suma muchísimo a la gravedad del asunto y de la persecución que viven. Exactamente, porque ustedes piensen esto. Acá es un minúsculo sector que concentra el poder económico, empresarial, judicial y político. Y lo que están generando es crear una empatía hacia ellos. Cuando generan este discurso, cuando lo vemos a Pichetto, a La Nata, a Patricia Bullrich, bueno, a todos los que tienen este mensaje de odio, lo que están buscando es empatía hacia ellos. Que la sociedad sienta de que cuando hacemos una acción de recuperación, porque yo acepto que la sociedad rural se preocupe, acepto que los negocios inmobiliarios, los dueños de negocios inmobiliarios estén preocupados. Y claro, si son los que están parando estos territorios. Ahora, lo que no acepto es que tomen de rehén a la gran mayoría de la población, ¿sí? Le introduzcan este discurso y que generen esta idea de la empatía, que hay inseguridad. Cuando hablan de que no van a venir turistas, ¿qué no van a venir turistas si vienen de a miles? Cada vez que hay un fin de semana largo, pero sí le digo a los turistas, cada vez que vienen hay un derecho que está siendo sistemáticamente asesorado porque hay lagos enteros que están en campos de Lewis, de Benetton, de los cataríes. O sea, hay recursos en este país, hay paisajes que merecemos ser, que cada uno de los habitantes de este lugar pueda conocer, pueda respirarlo, que están cercerados. Y me viene a la imagen esto que pasó hace poquito en Bolsón de los gauchos patrióticos. Gauchos que salieron como una horda, drogados, estaban pasados de alcohol, y que poco a poco, cuando empezaron a aparecer las imágenes de estos pseudos gauchos, claramente identificamos uno por uno. Habían punteros del intendente Pogliano, había capataces de Joel Lewis. O sea, demográficamente acá no es el conurbano bonaerense, es la comarca andina. Y la mentira puede durar muy poco. Entonces decimos, claramente se está configurando un escenario de persecución y tratando de generar empatía al resto de la sociedad, una empatía hacia estos sectores reaccionarios, supremacistas, intolerantes, y por supuesto que quieren seguir consumando el negocio de los recursos y avanzar sobre los territorios, claramente que hay. Hace algunas semanas, intentando alzar la voz para prevenir, antes de que terminara ahora con esta situación de un nuevo muerto, se hizo una conferencia de prensa para hablar de la situación en la LOF Kenkentreu, aquí en Buenos Aires, en el CERPAC. Estuvo Pablo Pimentel, que había viajado a la Cuesta del Ternero, estuvo Soraya Maiconio, que es vocera de algunas comunidades, y vos estuviste desde el territorio de tu comunidad. Y allí hablaste de dos cosas que a mí me quedaron. Una es que contabas que iba a haber un parlamento allí en la Cuesta del Ternero, una suerte de asamblea, digamos. Y la otra, decías, esto se resuelve con una mesa de diálogo, ¿no? Hoy parece lejana una mesa de diálogo con otro muerto. ¿Qué pasó en aquel parlamento? Si se puede saber, si se puede contar. ¿Y qué perspectiva ves ahora de que el Estado Nacional se siente a un diálogo con las comunidades? Yo creo que en el Parlamento primero hubo una masividad de presencia de comunidades, y también, lo que a mí me genera también cierta esperanza, mucha gente no mapuche, muchos vecinos de la comarca vinieron. Yo creo que esta embestida, estos sicarios que llegaron enviados, algún día sabremos quiénes fueron, que los autores intelectuales de este asesinato, vieron también eso, vieron que había respuesta a esta convocatoria. Entonces es para desbaratar, para destruir cualquier intento de la sociedad civil de responder a tanta impunidad. A ver, Mauro, lo perdimos, ¿no? A ver, hacemos un intento por recuperarlo, Pedro. Estábamos charlando con el lonco Mauro Millán, a propósito de, nos estaba contando de este parlamento que se realizó allí en la LOF, en la Cuesta del Ternero, en el acampe humanitario, en realidad, y también estábamos dando cuenta de la situación de esta cuestión que se resuelve con diálogo, ¿no? Pero para que haya diálogo tiene que haber disposición de parte de los más poderosos. Los más poderosos son el Estado y son los empresarios también. Los empresarios no se van a sentar a dialogar, difícilmente lo hagan. Ahora, en el caso de el Estado, es esperable que lejos de potenciar la situación, haga algo para detener, digamos, las muertes. Retomamos el diálogo con el lonco. Mauro. Sí, estaba diciendo que el Parlamento, este espacio ancestral, generó esa posibilidad de que nos encontráramos entre comunidades mapuches y también con una importante participación de la sociedad civil. Sí. Yo creo que eso es lo que está generando también un malestar en estos sectores, por eso responden con violencia. Claro. La violencia está intentando de que la gente directamente no participe en estas convocatorias. Es un mensaje para esa gente no mapuche, decís vos también. Es un mensaje, por eso hablaba de la democracia, hablaba de estas instancias de expresión. Evidentemente no quieren que articulemos con la sociedad no mapuche, no quieren, nos quieren aislar, por eso crean esta imagen del enemigo interno, nos quieren aislar del resto de la sociedad. Pero bueno, por suerte, y por suerte para el pueblo mapuche, cada vez hay más gente, la gente del vecino y la vecina, que está entendiendo lo que estamos haciendo. Porque cuando nosotros recuperamos territorio, estamos diciendo también, estamos liberándolo del control que están teniendo grandes corporaciones sobre las aguas, que es tan importante en este momento, prácticamente en el mundo se está generando conflicto por el tema de las aguas, por el control de la vida, de la biodiversidad. Bueno, son muchas cosas que debería decir. Pero, Mauro, bueno, en dos minutos, porque se nos acaba el programa, estamos sobre el horario del cierre, pero no quiero que deje de responderme sobre el tema del diálogo con el Estado. Si esta muerte abrió algún canal de diálogo o llegan todos discursos como el de la intendenta, el de la gobernadora y el intendente. Bueno, son los discursos que hoy están prevaleciendo, lamentablemente. No hay ningún gesto que pueda llegar a indicar de que van a buscar una salida a través de la discusión política, del diálogo. No hay, hasta ahora no hay ninguna señal. De parte de nosotros siempre lo hubo, pero no, eso no está sucediendo, lamentablemente. Lonco, muchísimas gracias, un abrazo enorme para vos. Le agradezco mucho el espacio que me ha brindado. Peo Calial, hasta pronto. Un abrazo grande. Hemos escuchado a Lonco Mauro Millán. Si por ahí alguna vez escuchaste a Moira Millán, son hermanes mellices en realidad, y él es lonco de una comunidad que se ha recuperado hace bastante tiempo. Es más, en estos días hubo un fallo en favor de esa comunidad, que por supuesto también estaba judicializada, y está allí en Bariloche. Tremendo, ¿no? Como empezó la charla, está en Bariloche porque temen por la vida de alguien que casi se muere, digamos, que casi lo asesinan, y que está ahora internado. Lo llevaron desde el Hospital del Bolsón al hospital de Bariloche, y eso es lo que hizo que se temiera por la vida de Gonzalo Cabrera, que se está recuperando por suerte bien de las heridas graves que le causaron estos dos asesinos, ¿no? Tremendo. Sí, preocupadas con razón, ¿no? Digo, como mencionabas al principio de la charla, hubo casos anteriores y siempre hay casos en los que atacan a las víctimas, atacan a testigos. Uh-huh. Es realmente tremenda la persecución constante, ¿no? Che, lo del enfrentamiento entre mapuches me suena a... ¿Te acordás del enfrentamiento entre piqueteros de sí. Aníbal? Aníbal es el bueno en esta historia. Imagínate lo que serán los malos, ¿no? Bueno, nos despedimos. ¿Ya está? Qué puntualidad, ¿eh? ¿Se acabó el programa? Se acabó el programa. Bueno, hasta el miércoles. Será. Si nos están escuchando a través de la retaguardia, se viene Rock y Arrabal con el profe Alejandro Correa. Si nos están escuchando en la M690 o en las radios comunitarias que ponen en sus grillas este programa que ya lleva 18 temporadas en el aire, quédense igual, porque lo que viene seguramente, aunque sea poco, es posible que sea mejor que esto.